aquella frase brillante en una noche lejana que fueron detonante de la explosión en tu cama. Y más noches llegaron y en los pubs nos buscamos y llegaron los días y uno de ellos quedamos en unir nuestras vidas, construir algo grande con fuerza mano a mano, arquitectura impactante. Yo ponía una piedra, tú el cemento y la arena. La construcción crecía a lo alto día a día, con solidez y firmeza. Con la obra culminada, desmontamos la andamiada, sin nada preocuparnos, ver esta tapia opaca. Cada uno desde un lado, construimos algo grande.